Cuando lo dejas para el final, se te olvida. Así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más. Porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más. Presenta. Lynn Carter escribió este cuento para Crypt of Cthulhu en el año 1982. En esta revista, Lynn Carter abrevió su nombre, La Ofrenda Púrpura, al título actual, La Ofrenda. Por otro lado, en el borrador del relato, el brujo protagonista busca unas antiguas escrituras tituladas Los Rituales de Ige y no El Sello Negro, como ocurre en el manuscrito final. Los rituales de I.G. se convierten en el manuscrito final en Los escritos de Yugov. De un texto introductorio escrito por el propio Lynn Carter, obtenemos las inspiraciones o conexiones entre el presente texto y algunas obras de Lovecraft. Los lugares de Mu, denominados Gua, Aglad-Do, Hish, Canaan, así como el de la raza prehumana Giahua, tienen como referencia el escrito en colaboración entre Lovecraft y Hazel Held, Reliquia de un Mundo Olvidado, también conocido como Más Allá de los Eones, y otras obras revisadas por Lovecraft como El Túmulo o Bothon. Los siete signos olvidados del terror y las palabras del miedo tienen como referencia el escrito en colaboración entre Lovecraft y William Lumley, El diario de Alonso Typer. Otros nombres y términos como el pozo sin fondo de Yugugon, el lago oscuro de Kiapog, el sello negro de Iraan o los acantilados de Ko fueron extraídos de cartas del puño y letra del propio Lovecraft. Esta narración ha sido extraída del muy discutible y turbador volumen que lleva por título Tablillas de Zanzú, publicado en San Francisco en 1916 por el profesor Harold Hedley Copeland antes del final de su carrera. Consiste en la chocante y conjetural traducción, a partir del mítico idioma nacal, de unos textos grabados en unas tablillas descubiertas en la tumba de un chamán prehistórico, por el superviviente de la desafortunada expedición Copeland-Allington a Asia Central, 1916. Desde mi más lejana juventud, yo, Sanzu, siempre me he considerado como un ferviente adorador del poderoso Izoja, la abominación en el abismo, y he osado aspirar a la más alta posición de lo que quedaba del culto de la divinidad tenebrosa. Los miembros fundadores de mi familia prosperaron en el seno de su religión y alcanzaron un gran prestigio en las tierras de Hzu, el más norteño de los nueve reinos del continente de Mu. Aquellos días se revelaron aciagos para los adoradores de Izoja, cuyo culto se había ido sumiendo paulatinamente en desuso, en beneficio del detestable Ganatozoa, cuya religión se extendía cada día más. Pero yo no cedí en mi determinación de sentarme algún día en el trono del Hierofante. Apariciones y voces se presentaron ante mi espíritu en esas noches sin luna en las que Izoja acostumbraba a visitar a los sueños de los hombres. No es fácil para una boca humana transcribir lo indescriptible en palabras comprensibles, y me contentaré con escribir que más de una vez durante mi juventud, una silueta tenebrosa penetró en mi mente y escuché entonces una voz profunda y cavernosa, aunque tan débil como un simple murmullo. Repetía sin cesar estas palabras amenazadoras y enigmáticas, cuyo sentido no he podido entender en todos estos numerosos años. Debes efectuar la ofrenda púrpura. Debes efectuar la ofrenda púrpura. Debes efectuar la ofrenda púrpura. Pero volveré más adelante sobre estos misterios que acecharon los sueños de mi juventud. El último gran sacerdote de mi orden había perecido hacía ya siglos, víctima de las incesantes persecuciones que los adoradores del monstruo sobre las cimas infligía a las religiones rivales, a las que consideraban como un obstáculo para la supremacía de su divinidad. Ningún aspirante al trono del Hierofante se había atrevido a reivindicarlo, por lo que ésta permanecía vacante. Mi camino parecía claro, pero el culto de Izoja se había sumido en tal desconcierto, tan sombría decadencia, que yo ignoraba qué autoridad dirigirme para satisfacer mi ambición. Hoy en día el sello negro, talismán desaparecido hace muchísimo tiempo, era el tesoro taumatúrgico más sagrado de toda Mu. En ese símbolo cargado de misterios, considerado desde hace lustros como el bien más precioso de Irán el Conjurador, estaban grabados los siete signos olvidados del terror, famosos por su poder coercitivo sobre aquellos que moran en el cosmos o en las regiones desconocidas e innombrables que se extienden más allá de los espacios. Una vez tuviera el sello de Irán entre mis manos, el trono del Hierofante sería mío, pues podría ser capaz de invocar la presencia de mi mismísimo Dios para que aprobara mi demanda. Sucedió que cuando acabé mi educación bajo la autoridad del sabio Ehmog, abandoné la tierra que me había visto nacer y partí en compañía de mi hermano menor, Kuf, hacia el sur, hacia el lejano dominio donde el poderoso conjurador vivió en otros tiempos. La verdad es que formábamos un equipo muy extraño y muy mal emparejado. La naturaleza me había provisto de un aspecto poco atractivo y había en cambio favorecido a Kuf, que era alto y de rostro agraciado. Al contrario que yo, despertaba el deseo en el corazón de las mujeres. No estábamos en muy buenos términos, pues Kuf había seducido a la Virgen Hiena, a la que yo deseaba más que a ninguna otra mujer de Hazú. Pese a todo, yo necesitaba la fuerza y el valor de mi hermano para sobrevivir a las vicisitudes de nuestro largo viaje y a los innumerables peligros que no dejarían de asaltarnos, aunque él solo soñaba con el vino de las tabernas de las ciudades del sur y los abrazos de las mujeres. Recorrimos los acantilados de Ónice de Ko, los desiertos de arena de Ilaj, donde anduvimos siempre con la angustia de encontrarnos con los terribles Nox. Cuando nos adentramos en Gua, la más meridional de las provincias orientales, tuvimos que rodear el sombrío lago llamado Kiapog y evitar las colinas de siniestra reputación que albergaban el pozo sin fondo de Yukugon. Con el tiempo acabamos por atravesar los bosques negros y llegamos a las colinas de Ningom a la hora del canto de los vapores verdes. Desde su alta cima pudimos contemplar a placer las torres monolíticas y retorcidas de Aglado. Aquella antigua ciudad alberga el trono del soberano reinante Njish y Canaan y las otras tierras del sudeste del continente. En aquella vieja metrópoli fue erigido el más antiguo de los templos de Yuv-Nigurath, la Gran Madre. Fue de allí de donde partió hace tantas generaciones el temerario Tioj para principiar su inacabada búsqueda destinada a romper para siempre el terrible poder de Gatanzoa. Alcanzamos la antediluviana ciudad para procurarnos habitaciones en una posada. mientras mi hermano saciaba su sed de vino y satisfacía otros apetitos menos confesables con las bailarinas, yo me sumergí en el estudio de los archivos de los templos. En las capillas de Nuh y de Yev encontré raros libros y tratados, pero ninguno de ellos mencionaba Irán o el sello negro. Pero bajo las cúpulas de cobre del templo de Chuv-Niggurath, acabé por descubrir una copia de los escritos de Igov, en la que el célebre hechicero, discípulo de Irán, revelaba numerosos secretos sobre los últimos días de su maestro, secretos que yo había ignorado hasta entonces. Entre ellos, figuraba el emplazamiento de su sepultura, una tumba situada en pleno centro de la desolación de Bor. Mi corazón saltó de excitación cuando recorrí las palabras que revelaban el misterio que yo tanto había buscado. Con manos temblorosas, cerré respetuosamente la cubierta tallada en madera de Tzlath de aquel libro, sagrada a los ojos de la Gran Madre. Abandoné la ciudad y me aventuré en el desierto de Jish en compañía de mi hermano Kuf y de un gran número de guías Hua de andares renqueantes, esos seres subhumanos que nosotros, habitantes de Mu, utilizamos como servidores o esclavos. Vivimos una multitud de incidentes en el curso de nuestro periplo, pero al fin llegamos a la tumba. Mientras nuestros esclavos temblaban y gemían ante la inmensa losa de mármol negro que preservaba la última morada de Irán de la luz del sol, yo intenté descifrar las terribles advertencias e inscripciones profundamente grabadas en las piedras por unas manos que llevaban muertas muchos lustros. Mi hermano acabó por ceder a su impaciencia natural y apartó a un lado a los gimoteantes Guiahua y aplicó sus hombros y sus poderosos brazos al considerable peso de la losa. Esta acabó por caer al suelo y se rompió en 7 fragmentos, y fue entonces cuando vimos a la momia. Muchos siglos habían transcurrido desde que los ojos de Irán vieron el sol por última vez, y el paso del tiempo había desecado por completo su cuerpo enflaquecido. No me preocupaba que el que fuera el mayor conjurador de Mu estrechara entre sus garras huesudas un objeto que apretaba contra su pecho y sus desnudas costillas. Era el sello negro, tallado en un metal desconocido traído de las estrellas, cuando la Tierra apenas acababa de nacer. Un murmullo de miedo se elevó de las filas de nuestros esclavos, y se alejaron de nosotros para pelotonarse los unos contra los otros, pues el hechicero Igov había advertido que su difunto amo guardaba el sello para toda la eternidad. Cuando Kuf y yo nos inclinamos para arrancar el sello de las manos de la momia, sus arrugados párpados se abrieron bruscamente y dejaron ver unos ojos en los que brillaba un fuego de color escarlata. Sus dedos, parecidos a garras, se cerraron bruscamente sobre la garganta de Kuf, que lanzó un grito de absoluto terror. Agarró las muñecas huesudas con sus musculadas manos y luchó para liberarse de aquella presa implacable. Pese a la fuerza y juventud de mi hermano, no conseguía librarse de aquel terror marchito que parecía albergar un vigor fuera de lo común. Sus ojos empezaron a dar vueltas en sus órbitas, su lengua a colgar por entre sus labios y su rostro se oscureció. Me lanzó una mirada de súplica en la que brillaba un miedo abominable, pero la momia había soltado el sello para combatir con los profanadores que osaron violar su tumba, y yo me apoderé en el acto del sagrado objeto. Me lo llevé a cierta distancia, a un lugar entre nuestras pertenencias, allí donde los velludos subhumanos se lamentaban sin dejar de rezar. Estuve allí refugiado por poco tiempo, luchando para dominar mi miedo y los latidos de mi corazón. Cuando volví prudentemente a la tumba, mi hermano estaba muerto. La momia había reducido su cuerpo a una ruina ensangrentada. Los restos de Irán, enrojecidos por la sangre de Kuf, ya habían empezado a convertirse en polvo bajo el efecto del implacable calor de los rayos del sol. Su vida sobrenatural le abandonaba definitivamente. Enterramos a toda prisa los despojos de Kuf bajo la arena de Bohor y huimos de aquel lugar maldito. Cuando llegamos a la ciudad, mi corazón resplandecía con una alegría cruel y amarga, porque yo había efectuado la ofrenda púrpura y el trono del hierofante sería mío, así como la Virgen Hiena. La ofrenda. De Lynn Carter. Con Mariano Bascón como introducción a la obra, Miguel Ángel Pulido como prefacio, Antonio Reverte como Zan Zu y Jordi Armisen como Irán. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Error y nada más. 2020. ¡Ay! Deja tu huella en esta ficción sonora. Entra en contacto con el equipo Terror y Nada Más. Comenta, participa. Tu opinión marca la diferencia. El Terror y Nada Más.